Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, hola, hola amigos del informativo Zona Cultura, muy buenos días, les saludamos cordialmente, estamos ya para nuestra tercera entrevista correspondiente hoy a este miércoles 23 de junio del año 2021, como siempre contándoles de importantes e interesantes actividades que se presentan en nuestra capital, en nuestro país en general, y hoy les contamos de un evento que arrancó el pasado 21, pero que terminará este domingo 27. Tenemos varias jornadas de esta semana para que ustedes puedan participar en lo que es la Semana del Yoga 2021. Charlas, sanación, alineación, inspiración. Este es un evento online organizado por el Club de Yoga de la Universidad San Francisco de Quito, que es el sistema chakras. Este sistema nace en la filosofía tántrica del yoga, la cual concibe a la vida como un tejido en constante construcción, en donde las polaridades se unen o tejen para la creación del tejido de la realidad que vivimos. Estos conceptos, las actividades y muchos más detalles les vamos a contar los invitados, les vamos a contar en los siguientes minutos. Para ello tenemos ya acá conectada con nosotros a una amiga de la casa, de nuestras radios, y es María José Novoa. Ella es comunicadora con especialización en psicología, precisamente por la Universidad San Francisco, maestra certificada de yoga integral por la Federación Argentina del Yoga y la Federación Mundial del Yoga. Queremos agradecerle, María José, una vez más por acompañarnos y que usted nos cuente entonces más detalles de este interesante evento que inició el pasado lunes y que continúa hoy con más actividades. Buenos días, María José, bienvenida. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos aquí compartir este hermoso evento que hemos planificado junto con el Club de Yoga de la Universidad San Francisco. Se trata de la Semana del Yoga que hemos titulado Chakra Superpower, que es la reconexión. Los chakras es este sistema de los centros energéticos que tenemos todos en nuestro cuerpo, que nos conecta desde la base de nuestra columna vertebral a nuestra coronilla con el cielo y con la tierra. Cada día hemos asignado a un diferente chakra con diferentes entrevistas, con entrevistados de lujo en diferentes aspectos. Entonces, para darte una idea, el día lunes que lo entregamos al chakra número uno, que es el chakra raíz, nuestra conexión con el cuerpo y con la tierra, lo hemos tenido con personas que nos van a hablar o que nos hablaron en primer lugar sobre las adicciones, nuestra relación con nuestro cuerpo, cómo es el proceso de sanar a través de tocar la tierra y volver a reconectar con la tierra. Y así el día martes también les cuento que tuvimos el Centro de el Placer y la Creatividad. Estuvo con nosotros Ile Miranda enseñándonos de qué se trata la energía femenina y cómo usar el placer para potenciar nuestra creatividad. Cada día lo hemos enfocado en un centro. Este día miércoles es el Centro de Poder Personal. El día jueves es el Centro de Expresión. El día viernes es el Centro de Visión, en donde va a estar con nosotros Wambra Viajera, que es una blogger, emprendedora, empresaria digital, nómada digital, que nos va a compartir su visión como empresaria digital. Y el día domingo va a estar con nosotros Har Hari Gong, que es un maestro de Kundalini Yoga, en donde vamos a hablar de la conexión con la conciencia universal. Así que tenemos preparados muchos eventos, entrevistas y actividades, claro, con contenido de valor para la comunidad y el público en general. Claro, María José, entonces hablamos de que los chakras son los que permiten esa unión, ¿no? Y son un sistema de integración, una fórmula para la unidad. En este evento, participando de las actividades, participando de los diferentes espacios que ustedes nos presentan, el público, las personas van a conocer el camino, van a conocer con ustedes dónde nos encontramos. Sí, los chakras se los puede tomar como esto, como un mapa que nos permite conocer en dónde nos encontramos, qué tan balanceado está cada uno de nuestros centros energéticos, a dónde queremos ir, cómo podemos alinearnos, cómo podemos balancearnos para finalmente tener esta conexión universal que nos permite tener este equilibrio interno, no es solamente individual, sino también lo que vamos manifestando como colectivo. Esa es la importancia de conocer de los chakras y de conocer esta trascendencia que va más allá de nuestra sanación y nuestro equilibrio individual, sea mental, emocional, sino también de todos. Todos compartimos una misma energía, una misma conciencia, y el trabajar en nosotros mismos hace que este tejido de la realidad que todos lo vamos realizando y construyendo pues sea mejor para todos. actividades. Ustedes nos hablan de super chakras, giveaway, con premios increíbles para animar el espíritu. Más detalles de esto, coméntenos, por favor, María José. Sí, es un giveaway donde han participado junto con nosotros auspiciantes alineados con el concepto. Entonces está Superfood, Nyon Extreme Valley, un Ecolodge en la Amazonía, es la Selva Ecolodge, junto con su spa, Samana. Está también Wild La Hierbatería, con cositas mágicas como sahumerios, aceites esenciales. Honrarte, que es una libreta con diseños ecuatorianos, es un diseño especial de la Amazonía. Budibandi, que son accesorios de yoga, nos obsequió un mat con un strap de yoga para poder llevar donde queramos, que usa material ecuatoriano. Entonces se trata pues de resaltar también lo nuestro y hemos organizado, son 4 premios, ¿no?, que vamos a sortear. Perfecto. María José, ¿cuál sería, en medio de todo lo que estamos dialogando aquí, vamos a tratar más sobre la agenda de actividades, los invitados, los temas, los eventos que nos presentan ustedes? Queríamos plantearle también aquí la idea, ¿cuál es la importancia del yoga en la actualidad? Sobre todo decimos, porque ahora hablamos, ¿no?, por la pandemia, del aspecto psicológico de la gente, de las preocupaciones, del encierro, de todos estos temas. ¿Cómo lo vería usted? ¿Cuál es la importancia en la actualidad, en este 2021, del yoga? El yoga se traduce literalmente como unidad. Sí, lo que vemos comercialmente son las posturas de yoga, pero va más allá. Es una práctica espiritual que, a través de las posturas, que es simplemente una de las ramas o principios del yoga, porque de ahí son en total 16 principios. En realidad son 8 principios y se ramifican en varios, en donde entra la meditación, en donde entra la concentración, introspección, etcétera. Y definitivamente es un camino que nos ofrece un montón de vías para poder conocernos y encontrar este anhelado equilibrio y paz interior, mucho más ahora en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Con situaciones insólitas, cambios en la vida, y poder encontrar esa paz interior a pesar de las circunstancias es realmente lo que necesitamos. Así que el yoga es un camino muy especial, muy bonito, en donde vamos descubriendo prácticas, técnicas y herramientas que justamente nos permiten cultivar esta paz interior. Perfecto. Amigos y amigas del informativo de Zona Cultura, quienes nos acompañan la mañana de este miércoles, hoy en 23 de junio del año 2021, les contamos que estamos conversando sobre las actividades que nos presenta la Semana del Yoga 2021, Chakra Superpower, Sanación, Alineación, Inspiración. Esto arrancó el 21 de junio y terminará, como les decíamos, con grandes invitados, y vamos ya a partir de eso a los invitados este domingo 27 del presente mes. Estamos acompañados entonces de María José Novoa, comunicadora con especialización en psicología por la Universidad San Francisco de Quito, maestra certificada de yoga integral por la Federación Argentina del Yoga y la Federación Mundial del Yoga. Queremos en esta parte, en esta segunda parte, María José, si usted nos amplía sobre la biografía de los maestros, maestras que tuvimos desde lunes y los que van a cerrar este domingo 27. Sí, perfecto. El día lunes fue el día de la conexión con la tierra y con el cuerpo. Con nosotros estuvo Sanjog Kaur, quien es maestra de Kundalini Yoga, con una biografía preciosa y sobre todo una historia de vida. Y con ella topamos el tema de las adicciones y qué hacer cuando tocamos fondo. Tema muy importante. Y paso seguido estuvimos con Natalia Mengual, quien nos acompañó desde Argentina. Ella es nutricionista, nutriz es como se llama ella, porque todo lo hace en base a la energía y a la conexión con la tierra, y nos enseñó cómo alinearnos con los ciclos naturales, el ser parte de la naturaleza y empezar a alinearnos con la naturaleza y sus ciclos. También estuvo con nosotros Gabriela Aguilar, quien es del Centro Holístico Los Yapas, es un centro holístico en la Amazonía, quien realiza procesos de sanación a través de conexión con la tierra. Así que es precioso esto también, porque en estos tiempos estamos despertando más la conciencia de cuidar, de respetar y de valorar a la madre tierra. Así que ese fue el aporte que tuvimos el día lunes. El día martes también muy especial, porque con nosotros estuvo Diana Merino, quien es nariz de botón. Ella se especializa en el clown para procesos de sanación y nos explicó cómo potenciar nuestra creatividad a través de encontrar nuestro payaso interior. Y Ile Miranda, quien también es muy reconocida en nuestro país por ser un referente justamente de emprendimiento y ahora está en la parte de desarrollo personal, quien nos explicó cómo conectar con la energía femenina, que la energía femenina está presente tanto en hombres como en mujeres y en todo lo que existe, cómo conectar con la energía femenina y con el placer para crear. Así que muy especiales, muy importantes, conectar con la creatividad para realizar nuestros proyectos, para disfrutar más de la vida. El día miércoles, hoy, tenemos personajes o personas de la Universidad San Francisco de Quito, clubes que están enfocados en despertar el poder personal. Entonces está el club Awakening Your Inner Power, que es Despierta tu Poder Interior, el club de emprendimiento que impulsa la innovación social, el cambio social, y también Andrés Proaño, quien tiene un proyecto de vinculación con la comunidad que está enfocado en el emprendimiento de alto impacto. Entonces nos comparten sus experiencias, ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hacen? Para también nosotros inspirarnos a hacerlo, a dar el paso, porque muchas veces nos limitamos, nos ponemos muchas excusas y tenemos para dar, tenemos para compartir, tenemos para hacer. Ya. El día de mañana, continuando con la agenda, tenemos a Daniela Álvarez. Ella es de Nuna Lifestyle, es una comunidad colaborativa muy grande y muy bonita en redes sociales. Se enfocan en una vida consciente, entonces es muy integral, es una vida consciente en todos los sentidos, en alimentación, en la tierra, en entregar. Entonces el día 4 se trata de la conexión con el corazón, que es compasión, que es amor, y por eso está Daniela Álvarez, porque ha logrado construir esta comunidad donde hay varias personas que colaboran y la comunidad sigue creciendo. Y también está con nosotros Carla Rizzo de Epicenter, que tiene todo un proyecto en la Amazonía de voluntariado, en donde también a través del voluntariado y de poder entregar, el corazón nos permite abrirnos a recibir, a dar y también a recibir, ¿no? Entonces estas dos charlas nos van a enseñar sobre eso. El día viernes es el centro de expresión, es el poder de nuestra voz y de comunicar. Entonces va a estar con nosotros Lupita Berniman, ella tiene el centro Yololo, ella nos va a explicar la importancia del rezo y de cuidar de nuestras palabras. Las palabras al fin y al cabo son vibraciones energéticas, las palabras construyen y destruyen, entonces es importante tomar conciencia de esto. Y también va a estar con nosotros Anaichi Kaisa, quien es cantante y da clases de canto y nos va a explicar cómo se titula Exhalando en Sonido y cómo reconocer y aprovechar el poder de nuestra voz. El día sábado estamos con Nicole Bonilla, quien es Wambra Viajera, este blog, esta cuenta que es muy grande y muy reconocida para las personas que están involucradas en el mundo digital. Ya. Ella es nómada digital y con su emprendimiento digital puede viajar. Ahora está emprendiendo cómo emprender con propósito. Está ayudando a otras personas a emprender, pero con un propósito propio. Ya. Así que esto vamos a hablar con ella en el día sábado, que es el día del el centro energético de la visión, el llamado tercer ojo. Y finalmente, el domingo va a estar con nosotros Harihari Gong, quien es un maestro de Kundalini Yoga, reconocido internacionalmente. Con él vamos a estar hablando de la conexión con la conciencia universal de la que todos provenimos. Es muy especial este día. Como te decía, él es un maestro reconocido internacionalmente. Vamos a estar conversando acerca de este centro energético y cómo podemos cultivar esta unidad, porque vivimos en un paradigma de la separación, de sentirnos diferentes a los demás, separados incluso nuestra mente de nuestro cuerpo, nosotros de la tierra del cielo, lo divino de lo terrenal. Entonces, estamos en un paradigma de la separación de la que estamos saliendo y es un día muy especial, ¿no? Como te comentaba, yoga se traduce como unidad y finalmente el séptimo chakra es conexión con la conciencia universal en donde nos reconocemos parte de todo. Así que eso es. Perfecto. María José, queremos nosotros cerrar esta entrevista con la invitación que usted le haga al público. Les hemos contado todo, ¿no? Lo que es chakra superpower, los conceptos de sanación, alineación, inspiración. Pero la idea es que ustedes, amigos, amigas, puedan conectarse, puedan disfrutar del evento, puedan compartir, comentar, por supuesto, y la interacción siempre con cada uno de los maestros que María José nos ha ido relatando, nos ha ido destacando de lo que tuvimos en estas dos primeras jornadas, pero de lo que se va a desarrollar hasta el cierre de este domingo 27 de junio, con grandes maestros profesionales todos y con la hoja de vida que ya les hemos detallado acá en estos minutos. El evento totalmente ambiente online virtual desarrollado por el Club de Yoga de la Universidad San Francisco de Quito. Su invitación, María José, y más detalles para nuestro público, por favor. Sí, muchas gracias. Que por favor sigan la cuenta, sobre todo en Instagram, del Club de Yoga USSQ, así es el usuario, Club de Yoga USSQ, porque ahí es donde vamos a donde estamos teniendo las entrevistas. Son entrevistas en vivo. Me faltó decir que también tenemos talleres. Entonces, las entrevistas son en vivo y los talleres son en reuniones en Zoom. Así que de todo se van a poder enterar por nuestra página de Instagram, que es el canal principal que estamos usando. Perfecto. Ese es el detalle, entonces, amigos, amigas de Zona Cultura, que les hemos contado en este día miércoles con la Semana del Yoga 2021, el evento que presenta Chakra Superpower Reconexión. Y como decía nuestra invitada María José, les hemos detallado todas las actividades, siempre importante, y las redes sociales además para que ustedes puedan estar conectados y compartir estos temas y con los grandes invitados que se tendrá a través de la vía digital. Nada más, María José, le dejamos en este último minuto para su despedida. Enviarles un abrazo a todos, muchísimas gracias por escuchar, por su interés en este evento, participen, nútranse de toda la información que vamos a compartir, porque es con todo el cariño y agradeciendo a todas las personas que se han unido a esta iniciativa, a los auspiciantes y a todos los maravillosos maestros que están compartiendo con nosotros la Semana del Yoga, Chakra Superpower, que es la reconexión y volver a la unidad. Una mayor conciencia, despertar de conciencia aquí en la Tierra. Perfecto. María José Novoa, comunicadora con especialización en psicología por la Universidad San Francisco, nos ha contado detalles, nos ha presentado toda la agenda, los maestros, las actividades de esta Semana del Yoga 2021, que les decíamos arrancó el pasado 21, pero terminará este domingo 27, y les invitamos desde ya que se conecten desde esta tarde y noche a estas importantes actividades. María José, le quedamos muy agradecidos y mucho éxito en este evento. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias, Alex. Buen día para ti también. Gracias. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.